Hakuna Matata. ¡Vaya frase genial! ¡Hakuna Matata! ¡No lo pases mal! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Este es nuestro fin! ¡Saber decir! ¡Hakuna Matata! ¿Hakuna Matata? ¡Sí, es nuestro lema! ¡No sé qué es un lema! ¡No hay problema! ¡Eso es un lema! ¡Hakuna Matata! Estas dos palabras solucionarán todos tus problemas. Así es, fíjate en Pumba. Sí. Él fue un joven jabalí y odió comenzar. Muy bonito. Gracias. Su cuerpo emitía un aroma interior, impregnaba la selva tras la digestión. Los amigos se van y me siento peor al saber que se van por el viento a favor. ¡Qué mal lo pasé! ¡Qué mal lo pasó! ¿Qué querías conseguir? ¡Y el olor lo siguió! ¡Y me derrumbé! ¿Qué podía ser? ¡Se me escapaban los! ¡Pumba! ¡Ya hay niños delante! Lo siento. Hakuna Matata, qué perfecto es decir. ¡Bienvenido a nuestra humilde morada! ¡Haznos caso, chaval! ¡Aquí te vas a pegar la Gran Vía! ¡Ajá! ¡No hay regla! ¡No hay responsabilidades! ¡Y lo mejor de todo! ¡Nada hay que preocuparse! ¡Relájate y disfruta! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Este es nuestro fin! ¡Saber decir! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Yo digo Hakuna! ¡Yo digo Matata! ¡Hakuna Matata!